escuchando. La verdad, no sé qué edad tengas, de qué época seas, pero al menos los que son más o menos de mi época, yo creo que se identificarán conmigo. ¿A cuántos les tocó en Semana Santa ver las películas que pasaban en la tele y nos quedábamos horas y horas viendo pelis en Semana Santa? Moisés abriendo el mar, todas las películas que pasaban en Semana Santa. Yo no sé ustedes, pero para nosotros era un tiempo familiar, deleitoso, lo disfrutábamos mucho en familia, mis hermanos y yo con mis padres. Era un tiempo muy bonito en Semana Santa. Se hacían comidas especiales, no sé, era una época bonita, fue una época especial y todos los años veíamos las pelis, las mismas pelis, duraban 2 horas, pero no nos aburríamos. Pero yo creo que era más por el tiempo que compartíamos, por el tiempo que disfrutábamos en familia, todos juntos. ¿Y por qué venimos a hablar de esto hoy? Porque en esas películas, sobre todo en la de Moisés, salía algo que eran los 10 mandamientos, ¿no? Y yo sé que muchos hemos escuchado de ellos. Salían los 10 mandamientos: no robarás, no matarás, no desearás la mujer del prójimo, las tablas de la ley. Y quizás no entendíamos lo que representaba esos mandamientos. Hemos estado hablando acerca de la sabiduría, y la sabiduría es saber aplicar correctamente el consejo, las verdades para algo provechoso en nuestras vidas. Pero ¿sabes qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice el consejo de Dios? Que una persona sabia es aquel que sabe guardar los mandamientos, o sea, ponerlos por obra. Y quizás para muchos está pasado de moda el tema de los mandamientos, pero no es algo que esté pasado de moda. Los mandamientos de Dios es algo que Dios literalmente nos insta y nos ordena, más que aconsejarnos, dice: este es el camino correcto que debes seguir si quieres que te vaya bien en la vida. Los mandamientos llevan consigo algo imperativo, en el sentido de que si Dios nos asegura que si hacemos exactamente lo que Él nos dice, nos va a ir bien. Que si tú aprendes a ser fiel a tu esposa, a tu esposo, vas a tener una familia mejor. Que si aprendemos a no mentirnos los unos a los otros, vamos a tener relaciones más sanas. El ser sabio implica aceptar de corazón y entender que los mandamientos de Dios son buenos para nuestra vida. Que cuando decidimos poner en práctica esos mandamientos de Dios, por encima de nuestros deseos, por encima de lo que nos ofrece la sociedad, la cultura, por encima de ese pensamiento que dice: eso está pasado de moda y ahora todos somos libres de hacer y de pensar como queremos, como nos da la gana. Cuando superamos el pensamiento de que la Biblia es un libro pasado de moda y que lo que dice allí no sirve para nada. Hoy yo te invito, hoy te retamos a que tú empieces a aplicar en tu vida y a poner en práctica en tu vida los mandamientos de Dios. Que demuestres qué tan sabio eres y que pruebes poner en práctica los mandamientos de Dios. Si no te funcionan y si tu vida no cambia, me lo contarás. Mira, los mandamientos de Dios es lo más maravilloso que nos puede pasar a los seres humanos. Los mandamientos de Dios nos dan vidas estables, nos dan vidas organizadas, porque Dios estableció esos mandamientos no para que tengamos una vida aburrida aquí en la tierra, como muchos han hecho creer. Por el contrario, los mandamientos de Dios nos traen gozo, alegría, felicidad. Qué bueno es saber que tú estás al lado con alguien que es fiel a ti, que alguien que te respeta, que no te va a mentir, que no te va a engañar. Los mandamientos de Dios traen protección y seguridad a nuestro corazón. Invita al Señor Jesucristo. Y quizás tú dirás: en mis fuerzas no puedo, pero si tú lo invitas a Él y le dices: Señor Jesús, yo te abro mi corazón, te acepto como mi Señor y mi único Salvador, y te pido que me des la fortaleza que necesito

en la entrada que dificulta a lo largo de 8 kilómetros lados en San Feliu de Llobregat, pero también precaución por alcance en Valencia, en la A3 en el Rebollar, en sentido Madrid, en Toledo, en la A4 en Tembleque, en sentido Madrid, queda cortado el carril izquierdo. Al margen de los accidentes, densa en Toledo la A42 a la altura de Illescas, en sentido Madrid, y precisamente se complican ya todos los accesos a la capital. Destacamos la A2 en Alcalá y Torrejón, A4 Valdemoro, Pinto y Butarque, A42 en Parla, A5 Alcorcón y A6 en El Plantío, pero especialmente densa la M40 en Barrio de la Fortuna y Pozuelo en sentido A6 y M50 en Getafe en dirección A4. En Barcelona, además, muy complicada en ambos sentidos la C58 en Moncada y en Málaga la AP7 en Torremolinos en sentido Estepona. También intensa la entrada a Valencia por la CV35 en San Antonio de Benajever y en el acceso a Sevilla por la A49 a su paso por Camas. Luego del tráfico pasamos también a dar cuenta de los principales indicadores económicos. El euro que se cotiza frente al dólar a 1.04. El petróleo se cotiza en el mercado internacional en $90.74, cae un 0,18%. El IBEX 35, hablamos de las 35 empresas más importantes del mercado español, cerró la jornada de 9.165 puntos, registra una caída del 1,65%, un titular para destacar en el contexto de la economía. Las familias españolas dedican casi un 40% de su renta a comprar una vivienda, récord desde el año 2011. Y ahora les compartimos también el saludo musical. Debo decirles que en breve estaremos compartiendo toda la actualidad que viene marcada por la investidura del gobierno. Es el turno de Pedro Sánchez, y a propósito, en el día de ayer ha tenido palabras de condolencias para los familiares de la tragedia de la discoteca en Murcia. Vamos a continuar precisamente con el desarrollo de esta noticia. También daremos cuenta de lo que pasa al otro lado del Atlántico. Y cómo no, la inmigración. La inmigración desde Canarias, el presidente de esa comunidad ha exigido un mando único. Entre tanto, Austria, Polonia y Chequia van a controlar sus fronteras con Eslovaquia, incrementando así de esa forma los controles contra la inmigración irregular. En lo que tiene que ver con los deportes, buen resultado, buen balance de los equipos españoles en la primera jornada de Champions. Triunfo del Real Madrid, de la Real Sociedad. El Sevilla empató en condición de visitante. Hoy turno entonces para el Barcelona. El Barça, sí, efectivamente. Y enhorabuena para todos los seguidores de Karol G, porque ha anunciado una gira de conciertos. Por eso se convierte en nuestro saludo musical. Lo más reciente que tiene en el mercado se llama Mañana Será Bonito. Por su amor, diste todo y te traicionó. cómo te luce esa sonrisa. Los ojitos resaltan esa carita. Mírate al espejo, qué rica te ves. Estás soltera, mira que te queda bien. Ahora todos dicen, guau, cómo se puso de chimbita. Estás solita y se ve más mamacita. No te pongas triste, mami, no llores. Que él se la perdió y otra como tú no va a tener. ¿Cuánto tiempo en intentar? No va la vida, ni lo mejor. Es tiempo de disfrutar. Mami, tanta fea, no lo mereces. Porque en la vida no podemos retroceder y recuperar el tiempo perdido, pero sí podemos volver a empezar. Que mañana será bonito, porque este cielo vuelve azulito. Hasta la niebla fue un ratito, que nadie puede apagar tu vida. Porque mañana será bonito, porque el león solo era un gatito. Porque hoy el cielo se ve clarito, que nadie puede apagar tu vida. Porque mañana será bonito. Mañana será bonito. Estás soltera, mira que te queda bien. Ahora todos dicen, guau, cómo se puso de chimbita. Estás solita y se ve más mamacita. No te pongas triste, mami, no llores. Y él se la perdió y otra como tú no va a tener. ¿Cuánto tiempo en intentar? No va la vida, ni lo mejor. Es tiempo de disfrutar. Mami, tanta fea, no lo mereces. Porque en la vida no podemos retroceder y recuperar el tiempo perdido, pero sí podemos volver a empezar. Porque mañana será bonito, porque este cielo vuelve azulito. Hasta la niebla fue un ratito, y nadie puede apagar tu vida. Porque mañana será bonito, porque el león solo era un gatito. Porque hoy el cielo se ve clarito, y nadie puede apagar tu vida. Porque mañana será bonito. Estamos comenzando el Café Mañanero y lo hacemos con La Bichota. Buenas noticias para todos sus seguidores en Latinoamérica. La famosa cantante colombiana ha anunciado una gira de conciertos. Precisamente va a estar en su ciudad natal, Medellín, epicentro del reggaetón a nivel mundial. Así que enhorabuena para todos sus seguidores. Van a tener la oportunidad de escuchar y ver a Karol G. Anunció este martes en que realizará una gira latinoamericana que tendrá una parada entonces, efectivamente, en Medellín el próximo 1 de diciembre. Para seguir presentando lo que estamos escuchando, Mañana Será Bonito y la edición Bichota Session del mismo. Está en lo más alto. El mejor momento de Karol G. Gran momento entonces para la música colombiana con Karol G, con J Balvin, con Maluma, con Camilo, con Carlos Vives, que sigue ahí en el tren de los éxitos de los artistas más cotizados de América Latina. Y por supuesto, Shakira. Eso por mencionar una parte, pero luego podríamos continuar también con Camilo. Bueno, con muchos más. La lista es larguísima. Bomba Estéreo. Son muchos de los artistas colombianos que están en el top 10 de lo más internacional. Y cuando se trata de música urbana, pues ahí están como los primeros. Junto a Bad Bunny, entre otros. Entonces, la buena noticia para sus seguidores es que Karol G realizará gira de conciertos. No anuncia nada de momento para Europa. Estaremos atentos a ver qué pasa. Pero lo que sí les podemos decir es que la bichota está de regreso a los escenarios porque se había tomado un tiempo para descansar de ciertos espectáculos, pero ya está anunciando que realizará gira de conciertos por América Latina a partir del próximo 1 de diciembre. Bienvenida a los escenarios, la bichota. Estamos comenzando el Café Mañanero y lo hacemos con el sabor de la Imperial del Quindío. Recuerden, en Valencia, en Cuatro Puntos, Avenida del Puerto 99, Avenida La Plata 45, en Torrente, exactamente en la Plaza Mayor número 28, y recientemente abrió sus puertas en el sector Torre Fiel de Valencia, exactamente en la calle Gallano Yuc número 23. Hoy, por cierto, continúa el 2x1, la promoción en panadería. Entonces, todo lo que tiene que ver con panadería colombiana, platos típicos, además menú diario, las tartas para toda ocasión, bodas, bautizos, cumpleaños, en la Imperial del Quindío, personalizadas. Hombre, que quieres una tarta del Real Madrid porque ganó anoche, pues le hacen la tarta. Que quiere una tarta del Barça, sí, porque está haciendo una buena campaña, pues ahí está la tarta del Barça. ¿Y por qué no del Valencia? Claro que sí. O del Villarreal, de cualquier equipo. E incluso también de la selección Colombia, de la selección de Argentina, la campeona del mundo, la selección de Ecuador. Ahora que vienen ya los compromisos de clasificación para el próximo mundial, pues perfectamente te pueden hacer una tarta como tú la pidas, como tú la quieras. Sí, tres leches, tartas o tortas. Ya saben que cambian ciertas cosas, ciertos nombres en comparación con América Latina. Y cuando hablamos de la Imperial del Quindío, estamos hablando de sabores colombianos. Ya saben dónde encontrarlos entonces. La Imperial del Quindío, puro sabor colombiano en Valencia. Estamos a nombre de All in One Comunicaciones. Atención, estas dos tiendas en que tienen muchas soluciones para usted. En primera instancia, todo lo que tiene que ver con comunicaciones, fibra óptica, internet en general, móvil. Si eres de las personas que de pronto no tiene todavía la documentación y por eso no puede acceder a un contrato con una línea telefónica, no te preocupes, acércate a All in One Comunicaciones. Pero además hay otros servicios, lo que tiene que ver con alarmas. Sí, ponte en contacto con All in One Comunicaciones. Pueden entrar a la página web allinonetienda.com y por supuesto visitarnos en Manuel Candela número 21 en Valencia y en Mariano de Cavia 29 en el sector San Isidro, barrio San Isidro. All in One Comunicaciones. Y yo aquí en Santo Domingo, fiel a tu amor esperando. Seguimos hablando de gastronomía en el Café Mañanero. Preste mucha atención a esta noticia. Si eres cliente de Patacón Tostado desde este 5, es decir, ya desde este jueves, de nuevo, con todo su sabor, se acabó la espera. Patacón Tostado, sí, regresa luego de un mes de vacaciones, merecido, pero regresan con el sabor de siempre, con más ganas de servirles. Así que les esperamos en Patacón Tostado desde las 9 de la mañana y hasta las 11 de la noche. Patacón Tostado, calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, en Valencia, zona centro. Nos vemos en Patacón Tostado. Gracias, gracias por esperarnos. Desde la bandeja paisa, pasando por la chuleta bayuna, por supuesto la especialidad de la casa, los patacones. Son más de 12 variedades de patacones. delicias como los pan de bonos, las empanadas, los jugos de frutas tropicales, de papaya, de mango. Yo no sé de qué lo va a preferir José Ángel. ¿De qué lo quieres, José Ángel? Muy buenos días, Jorge. A mí me encanta el mango, y una combinación. Uno de mango, entonces, para José Ángel. Y Aulio, ¿de qué lo prefiere? El jugo. Con los buenos días, Jorge, para usted, maracuyá. Maracuyá, maracuyá. Uno de maracuyá, entonces, para Aulio Ricard. Bueno, ya saben. A mí que me den entonces uno de guanábana. Es espectacular. Muy bien, son los sabores tropicales de Patacón Tostado, que regresa entonces este jueves 5 de octubre con todo su sabor. Buen provecho. No te quería, nunca la quise escuchar. Que no confiaras en ti, que tu amor no era sincero. Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero y vamos a destacar los titulares que tenemos para compartir. En primera instancia, daremos cuenta de cómo está la investidura de Pedro Sánchez. Recibió la oferta por parte del rey Felipe VI. Y encantado ha aceptado el líder del Partido Socialista y presidente en funciones. Antes, Pedro Sánchez, de referirse precisamente al ofrecimiento del rey, al llamado del rey a conformar gobierno, ha tenido palabras de condolencias para las víctimas de la tragedia en la discoteca en Murcia. Primero, dar las gracias a los medios de comunicación por atender esta comparecencia de prensa. Y me gustaría comenzar por dar un sentido recuerdo a las víctimas del terrible incendio que aconteció en la ciudad de Murcia este pasado fin de semana. Toda España siente el dolor de las víctimas, de sus allegados, de sus familiares. Y toda España les acompaña en el sentimiento. Pienso en los fallecidos, también en sus familiares, con testimonios desgarradores que hemos podido conocer a través de los medios de comunicación. Ningún padre o madre puede ni debe tener que pasar por una tragedia como esta. Y en consecuencia quiero expresar las condolencias del conjunto de la sociedad española y también, lógicamente, del Gobierno de España. Y todos estamos con ellos y con ellas. Y quiero, por supuesto, agradecer el trabajo de todos los servidores públicos, de todas las administraciones, en las tareas de extinción, de rescate y de atención a las víctimas y a sus familiares. Y quiero reiterar, lógicamente, como le dije al presidente de Murcia en esa jornada tan aciaga para el conjunto de la sociedad murciana y española, la absoluta colaboración y cooperación del Gobierno de España en todo lo que sea necesario. A propósito, la novedad que tenemos para hoy sobre este caso, el juzgado de instrucción número 3 de Murcia abrió diligencias por 13 delitos de homicidio imprudente en el incendio de las discotecas de la zona de ocio nocturno de Atalayas, el pasado domingo, en el que murieron otras tantas personas y 24 resultaron heridas. Las diligencias entonces, las diligencias marcan la novedad. Más adelante estaremos hablando o retomando este tema. Continuando con más noticias, ya en lo que tiene que ver con inmigración, el presidente de la Comunidad Canaria exigió un mando único en inmigración y soluciones a la desidia con Canarias, así lo calificó. Del ámbito internacional, y continuando con más de inmigración, Austria, Polonia y Chequia controlarán sus fronteras con Eslovaquia por inmigración ilegal. Entre tanto, en Inglaterra, el rechazo a la inmigración regresa al centro de la política británica. Los ciudadanos ligan la llegada de extranjeros con los problemas para acceder a la sociedad, la vivienda y otras. Otras presiones sobre sus servicios públicos, concretamente. De al otro lado del Atlántico, a pesar de los operativos del gobierno de México y la empresa ferroviaria Ferromex, miles de inmigrantes siguen arriesgando sus vidas y montándose en los trenes del país, en particular la denominada bestia, para llegar a la frontera con Estados Unidos. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con los deportes. El Real Madrid logró una importante victoria en su visita a la Lazio. Al Nápoles. Sí, victoria importante de el Rey de Copas. Y también logró una victoria interesante la Real Sociedad. La Champions. Ya está Adolfo Jiménez del Río listo con todo el balance de la jornada de Champions. Así que nos tiene ya los detalles Adolfo Jiménez del Río para compartir a esta hora. El avance además de Latino Deportes. Comenzamos con la Champions, donde anoche vimos nuevamente el gen de Champions que tiene el Real Madrid, y es que venció un durísimo Nápoles 2-3. También vimos caer a dos grandes de la Premier League, por un lado el Manchester United y por el otro al Arsenal. Continuamos con más fútbol, porque todavía sigue la grandísima polémica del gol anulado a Luis Díaz, y es que ha dado pie para que dos jueces queden por fuera de esas competiciones de la Premier League. Por ahora se considera que ese gol fue legítimo y que se cometió un error humano. Continuamos con las sorprendentes palabras de Kevin Prince Boateng, que no considera a Lionel Messi como el mejor jugador del mundo. Y el gobierno de Colombia, que quiere revivir el Tour Colombia, hablando de ciclismo. Y es que hablando de ciclismo, Primoz Roglic ha sido la figura de esta semana, ya que su salida al Jumbo Visma parece ser que ya tiene otro recorrido. Podría ser el de llegar al Bora. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Ya está por aquí Aulio Ricard, que también nos tiene las efemérides del deporte. Aulio, buenos días. Para ustedes también, buenos días, Jorge, y todos nuestros amigos oyentes. Vamos a dar un repaso breve de lo que son las efemérides a todos nuestros amigos oyentes y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, a través de El Café Mañanero. Un día como hoy, pero en el año de 1997, el boxeador Lennox Lewis defiende su título de campeón de peso pesado de la WBC ante el polaco André Golota. Así que ya lo sabes. En el 2009, Munidín se convierte en el goleador más joven de la historia de la liga en marcar ante el Valladolid con 16 años y 285 días. Fabriz le arrebató ese título, ese récord en el 2012 al marcar con 16 años y 98 días. Esto quiere decir pues que los récords se van marcando y otros están pendientes también para sumarlos, ¿no? Un día como hoy también nació el director deportivo del Real Madrid, Jorge Valdano, que está anotándose hoy 61 años de vida. Hombre, qué bien, felicitarlo, el gran Jorge Valdano, jugador argentino, bueno, ahora es jugador. Además, escritor y, sin duda alguna, una de las grandes referencias del fútbol. Sí, campeón del mundo, además. Claro, por supuesto, es una leyenda, sí. Lo que tiene que ver con el deporte. Y también Cristiano Lucarelli, es futbolista italiano, también está anotándose 41 años, lo mismo que Mauro Camaroni, sí, el campeón del mundo con Italia en el año 2006, y un día como hoy, pero en el año de 1992, fallece el piloto neerlandés Danny Ulme, campeón del mundo de la Fórmula 1 en el año de 1967. Pasaron las efemérides por el Café Mañanero. Continúe usted, Jorge, con más de el Café Mañanero y más adelante en Latino Deportes. Sí, toda la información. Sí, más entretenimiento porque se viene una fecha muy importante para nosotros, los hispanoamericanos. Sí, se viene el Día de la Hispanidad y en Madrid hay una programación sin precedentes. Mire que se venían haciendo espectáculos grandes, pero lo que tenemos para este año es grande. Ya les habíamos anunciado aquí en el Café Mañanero que estará Carlos Vives actuando de forma gratuita, pero también Vicentico García, decíamos ayer, pero la lista es larga. Esto por mencionar en la parte de la música, pero hay en todas las ramas del arte. José Ángel, creo que tienes algo por ahí. No puedes decir todo lo que hay en programación porque no nos alcanzaría el programa, pero algo sí podemos resaltar. Efectivamente. Y de distintas nacionalidades. Efectivamente, Jorge. Algo muy importante en Madrid para esta semana y la semana que viene está enmarcado dentro del Día de la Hispanidad, el día sábado 14 de octubre a las 13 horas. Carlos Vives y amigos, y ahí para abajo encontraremos de todo, la Real Banda de Gaiteros Llorens en España, la Huella Teatro de los Curcris de Chile, en la Plaza de Oriente, Rubí Palomino de Perú el domingo 15, que será después de Carlos Vives, va a estar Me Too, una banda alternativa colombiana que tiene muy buen renombre en este momento en Latinoamérica, y en fin, muchísimos actos lúdicos pasando por la pintura, el arte del teatro, la música, la poesía y lanzamientos de libros importantes. Y el lunes 9 empieza todo desde Casa América Madrid con Blas Rivera. Bueno, por aquí también nos compartían desde la Embajada de Ecuador en España la programación que tienen con motivo para esta fecha. Pero además durante toda la semana van a tener espectáculos, por ejemplo, en música e historias. Carlos Grijalva. Enclave de Ecuador, sí. Durante mañana y pasado nos comprometemos, José Ángel, de compartirle a nuestros oyentes, compartir con nuestros oyentes la programación de la celebración del Día de la Hispanidad. Otra cosa es la discusión que pueda tener cualquiera que si fue descubrimiento o no, pero que hoy somos un mestizaje, somos una hispanidad que va desde España hasta América Latina, esa es la realidad, por el presente. Por el presente, y decir también que podemos vernos como latinos, pero yo diría más bien, Jorge, como iberoamericanos. Iberoamericanos. Muy bien. Vamos a una breve pausa y de vuelta estaremos con Carlos Angulo, con Adolfo Jiménez del Río y más actualidad aquí en el Café Mañanero. Que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Atacón Tostado, platos típicos de Colombia en Valencia. Informa a sus clientes que del 5 de septiembre al 5 de octubre estará de vacaciones. Y les espera la nueva temporada con todos sus sabores. Tres ambientes, barra, comedor y terraza. Calle Albacete 21, Patacón Tostado.

Continuamos en el Café Mañanero, lo hacemos ahora con nuestro monólogo de actualidad. Una mirada concretamente a los temas que más preocupan. Nuestro monólogo de actualidad hoy recoge la preocupación que hay en Reino Unido. De acuerdo con un sondeo, crece el rechazo a la población inmigrante. Ya lo decíamos en los titulares, la percepción negativa de la inmigración se ha disparado en Reino Unido hasta niveles similares a los que se vieron poco antes del referéndum del Brexit, por allá en el año 2016, un factor que ha contribuido a radicalizar el discurso, especialmente desde el Partido Conservador con vistas a las elecciones del próximo año. La llegada de miles de personas a las costas de Gran Bretaña en pequeñas embarcaciones ha acaparado la atención de los medios de los últimos meses y ha contribuido también a situar la inmigración entre los principales problemas que citan los británicos en las encuestas. En Reino Unido hay encuesta para todo, definitivamente. Todos lo viven midiendo. Y de esa manera pues dan cuenta de que ahora mismo una de las principales preocupaciones es en la inmigración. Le equiparan junto al coste de la vida y el sistema sanitario. El 37% de la población piensa que la llegada de extranjeros tiene un impacto negativo en el país. Una cifra ligeramente por encima de la que arrojaban los sondeos en junio de 2016. Encontramos, por ejemplo, una explicación de un experto, el sociólogo Gidon Skinner, director de la firma demográfica Ipsos. Bueno, esto por citar alguna fuente fiable de lo que están percibiendo ahora mismo en Inglaterra en torno a la inmigración. Debo decirles que Inglaterra en todo caso es un país de inmigrantes. Allí radica también la preocupación y podríamos decir que en tantos años de experiencia con la inmigración deberían servirles también para tener otra idea de lo que realmente es la inmigración. Inglaterra, como el resto de países europeos y muchos países desarrollados, como es el caso de Japón, la inmigración no es el problema, al contrario, es la inmigración. Otra cosa es la mirada que se le quiera dar, en el contexto que se le quiera ubicar. Pero la realidad es una sola. No es el problema, es la solución. Es cuestión de manejo. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Y a continuación vamos a dar cuenta de las noticias más importantes precisamente en materia de inmigración. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Una mirada a esta hora a las noticias más importantes en materia de inmigración. En el plano nacional destacamos que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, aprovechará su reunión de esta semana con la vicepresidenta tercera del gobierno, Teresa Rivera, para exigir de nuevo un mando único en materia de inmigración y que se empiecen a ofrecer soluciones frente a lo que él ha denominado desidia. Así lo califica a su juicio, aborda el Estado el repunte de la llegada de pateras a las islas. Por otra parte, los gobiernos de Austria, Polonia y Chequia anunciaron este martes que a partir de la medianoche de hoy aplicarán controles aleatorios en sus respectivos pasos fronterizos con Eslovaquia para limitar, aseguran, el flujo de inmigrantes irregulares y el tráfico de personas. Las noticias más importantes en materia de inmigración a esta hora en el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. También del otro lado del Atlántico destacamos que a pesar de los operativos del gobierno de México y la empresa ferroviaria Ferromex, miles de personas siguen arriesgando su vida y montándose en los trenes del país, en particular La Bestia, que es el medio que utilizan muchos inmigrantes para alcanzar la frontera con los Estados Unidos. Son unas imágenes escalofriantes de cómo arriesgan la vida muchos inmigrantes. Esta semana también nos dejaba la imagen de una mujer que daba parto, ¿sí? Daba a luz a un niño en esas circunstancias. La vida en medio de la adversidad. Las noticias más importantes en materia de inmigración en el Café Mañanero. Ya vamos con el tema de conversación. A esta hora les compartimos también el tema político del día que nos trae Adolfo Jiménez del Río. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la decisión que tomó la Fiscalía en Colombia pidiendo investigar la campaña presidencial de Gustavo Petro. Y es que el presidente inmediatamente, a través de su cuenta oficial en la red social de Twitter, cuestionó duramente la decisión de la Fiscalía General de la Nación de compulsar copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, la Corte Suprema de Justicia y al Consejo Nacional Electoral ante el supuesto ingreso de dineros irregulares a su campaña. Y es que el fiscal Mario Burgos, quien lleva la investigación al primogénito del jefe de Estado, Nicolás Petro, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, fue el encargado de enviar la documentación a los mencionados organismos para que indaguen los presuntos delitos que se habrían cometido dentro de la contienda electoral del 2022. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿por qué está tan nervioso el presidente Gustavo Petro en decir que él se encuentra aforado porque en ese momento era senador y ahora es presidente? Y también nos preguntamos, ¿está utilizando esas posiciones como presidente de la República y de haber sido senador para evadir la investigación que la Fiscalía tiene en curso? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Sí, es una investigación contra su hijo, Nicolás Petro. Lo que pasa es que lo que ha dicho el hijo de Gustavo Petro compromete esto en un solo frente. Ahí tiene varios frentes en Gustavo Petro de investigación de su campaña por la llegada de dineros ilícitos. Vamos a escuchar en todo caso a Gustavo Petro, que se refería hace algunas horas en el departamento del Cauca a esta situación. Entre otros temas abordaba. No sé si en estos años o más adelante es para tener una sociedad justa, una sociedad donde nos queramos, donde nos amemos, donde amemos estas montañas hermosas y estos valles y este aire y estas aguas y esta naturaleza, para que amemos a Colombia y nos amemos a nosotros mismos. Lo que yo llamo la potencia de la vida es para que aquí fluya la vida después de tanta muerte. Porque al final la política es la política de la vida. No es para vengarnos, es para construir justicia y es para construir nación y es para reconciliarnos y es para perdonar. En campaña se me ocurrió pronunciar en alguno de los tantos sucesos la palabra perdón social. Uy, casi no sobrevivo al hecho. Y decía, pero perdón, ¿por qué puede ser tan dramática la palabra perdón social? Y me deformaban el término. Es que usted va a perdonar los narcotraficantes, me decían. No, yo estoy hablando de lo social. Perdón social es el perdón al interior de una sociedad. Es así como los alemanes se han recompuesto. Es así como los españoles se han recompuesto después de su guerra. Es así como los franceses se han recompuesto después de que una parte de la sociedad francesa ayudó a matar a los judíos y otra parte de la sociedad se levantó en armas en la resistencia.